El título de este mensaje es Benditos por la fe. ¿Qué sentirías tú? ¿Qué sentirías tú si supieras que no importa lo que hagas, estás maldito? Imagínate. ¿Qué sentirías tú si supieras que no importa lo que hagas, estás maldito? ¿Y qué sentirías si lo cierto fuera lo contrario? Que no importa lo que te hagan o te digan, tú estás bendito, tú eres bendito. En el Antiguo Testamento hay una historia que nos narra cómo el pueblo, un pueblo enemigo del pueblo de Israel quiso maldecirlo para que les fuera mal, obviamente, pero les resultó imposible. Esa historia está en el libro de los Números, capítulo 22, versículos 10 al 12, les leo. Y Balaam, que era un profeta, respondió a Dios, perdón, dice, y Balaam respondió a Dios, Balaac, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado un mensaje. Mira, el pueblo que salió de Egipto cubre la superficie de la tierra. Ven ahora, maldícemelos. Quizás yo pueda pelear contra ellos y expulsarlos. Y Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos. No maldecirás al pueblo porque es bendito. Imagínense. Un hombre queriendo usar todo su poder mágico y profético posible, va y contrata al mejor profeta conocido de su tiempo para que le maldiga al pueblo de Israel. Y Dios le dice a ese, no lo maldices porque ese pueblo bendito es. El pueblo de Dios es bendito y no hay maldición que pueda hacerle daño. Hoy vamos a ver que esa bendición garantizada para el pueblo de Dios depende de Cristo. Depende de la fe que este pueblo tiene en Cristo. La bendición de un pueblo en el término espiritual depende de que ese pueblo tenga su fe en Cristo. Y vamos a continuar entonces con esta serie de Gálatas que hemos empezado ya antes, donde nos quedamos en la última entrega. En el capítulo 3 de Gálatas entramos después de haber visto la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente es también por fe. No solamente la obra de la justificación es por la fe, sino también la obra del Espíritu Santo en nosotros es por la fe. Y eso se nos habló en Gálatas 3, versículos 1 al 5. A partir del versículo 6 hasta el versículo 14, entra un tema nuevo en la dinámica aquí del apóstol Pablo, donde el tema dominante es un contraste entre la bendición y la maldición. Si ustedes están allí en Gálatas conmigo, en el versículo 6, van a observar cómo comienza él diciendo, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. 8. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas, diga benditas. Entonces aquí se menciona el término, aquí se menciona el concepto de bendición en el pasaje, que esa bendición viene a través de Abraham, ¿está claro? Dice benditas en el versículo 8 todas las naciones, así que los que son de fe son bendecidos, bendecidos con Abraham el creyente. Entonces del versículo 6 al versículo 9 se nos habla de una bendición que Dios canaliza al mundo, a todas las naciones del mundo a través de Abraham. ¿Está claro? Pero luego a partir del versículo 10 contrasta esa bendición con una maldición. Versículo 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Qué es lo contrario de bendición? Maldición. Maldición. ¿Ven ahí el contraste? Entonces aquí tenemos el tema unificador de todo este segmento de Gálatas 3, bendición y maldición. Con este punto, entonces Pablo nos enseña que la fe en nuestro Señor Jesucristo es muy importante, porque otro de los beneficios que aporta una persona, además de justificación por la fe, además de el Espíritu Santo y sus obras en la vida del creyente, también es la participación en la bendición prometida desde los tiempos antiguos, por medio de la promesa que Dios hizo a Abraham. Bendición. Por eso el título de este mensaje es Benditos por la fe. Benditos por la fe. Y en los primeros versículos que ya mencioné, los del 6 al 9, vamos a prestar atención a 5 observaciones que se pueden hacer acerca de esa bendición que se nos menciona allí. Y después del versículo 10 al 14, vamos a ver 3 observaciones acerca de la maldición. Pero empezamos con la bendición. Versículo 6, una vez más. Ahí se nos dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Y alguien se preguntará, ¿y quién es ese Abraham? Bueno, para los que no tienen experiencia en la lectura de la Biblia en su Antiguo Testamento, pues ese es un nombre nuevo. Pero para el que está familiarizado con el Antiguo Testamento, es entonces un recordatorio de que aquel antiguo creyente que es considerado el padre de la nación judía, llamado Abraham, él, cuando conoció a Dios, fue justificado por la fe y no por cumplir mandamientos con base en su esfuerzo humano. Esto servía para desmantelar el ataque de los falsos maestros infiltrados en las iglesias de Galacia, que insistían que para que una persona pudiera gozar de los favores divinos, la persona se los tenía que ganar por medio de su obediencia a los mandamientos de la ley de Moisés. Con este versículo, Pablo desmantela esa idea porque, cuando menos, 2 cosas. Número 1, Abraham vivió 500 años antes que Moisés. Entonces, ¿quién tiene precedencia? Abraham por encima de Moisés. Moisés es descendiente de Abraham. Y Abraham fue el primero de ese linaje que conoció a Dios. Así que los pactos establecidos entre Dios y Abraham son precedentes a los pactos entre Dios y Moisés. ¿Está claro? Se construyen el pacto de Dios con Moisés sobre la base del pacto que Dios ya había establecido con Abraham. Así que eso es muy importante en la teología judeocristiana. Segundo, el pacto original que Dios establece con Abraham fue un pacto que dependía de la fe de Abraham y no de las obras de Abraham, lo cual ratifica el principio de la fe en el verdadero evangelio, un evangelio por fe y no por obras. Entonces, allí el versículo que Pablo cita, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, precisamente fue expresado en Génesis capítulo 15, versículo 6, donde Dios aceptó la fe de Abraham como un medio para declararlo justo. ¿Entienden? Entonces, esa bendición, en primer lugar, la bendición que hay para los creyentes por medio de la fe, es una bendición que continúa el legado de la fe desde el Antiguo Testamento. No es que el Antiguo Testamento la salvación era por obras, la justificación era por obras, y en el Nuevo Testamento era por fe. Eso no es así. Siempre ha sido por fe. Desde el principio, la expresión de esa fe a través de la obediencia en el cumplimiento de la ley era simplemente una evidencia visible de que era creyente la persona, no dependiente de sus obras, sino de la gracia de Dios a través de la fe. Igual que en el Evangelio actualmente. Segunda observación con base en el versículo 7, por consiguiente, la conclusión lógica a la que Pablo arriba después de este versículo 6 es, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Aquí Pablo está atacando una segunda mentira de los judaizantes infiltrados. Ellos decían que la única forma en que una persona de raza no judía, como los gálatas, podría ser hija de Dios, parte del pueblo de Dios prometido a Abraham, era cumpliendo los ritos de la ley de Moisés. Y aquí Pablo está explicando que eso es una mentira, porque verdaderamente es a través de la fe que una persona es un hijo de Dios y parte del pueblo de Dios. Observen una vez más el versículo 7. Sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, aunque Abraham tuvo hijos y descendientes, no todos los descendientes de Abraham fueron creyentes. ¿Sabían eso? Por ejemplo, Abraham tuvo el hijo de la promesa que se llamaba Isaac. ¿Está claro? Isaac, el hijo de la promesa, tuvo dos hijos. El mayor se llamó Esaú, el menor se llamó Jacob. La Biblia dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Esaú fue un profano, dice que él menospreció ser heredero de la promesa. Dice, por ejemplo, que él siendo el primogénito tenía derecho a la bendición y lo vendió por un plato de lentejas. Un plato de lentejas rojas, así dice el texto de Génesis. Cuando tú ves un líquido rojo, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Muy bien. Y eso es lo que se espera que uno piense. Aquel día, Jacob preparó una sopa de lentejas rojas y quedó bien rojo eso. El que no supiera qué era eso podría haber deducido, eso es sangre. La sangre era prohibida, ¿me entienden? Desde Noé, cuando salieron del arca, Dios les dijo, pueden ustedes matar animales y comer su carne, solo la sangre la van a derramar, porque la sangre es la vida. Pero Esaú era profano, es decir, él no tenía interés en Dios. De Esaú nace el pueblo edomita, que fue el archienemigo de los israelitas. Como pueden ver, ahí tenemos el ejemplo de descendientes de Abraham que no fueron creyentes. ¿Entienden? De hecho, hay libros enteros en el Antiguo Testamento donde Dios levantó profetas para que predicaran en contra de Edom, toda esa nación. Es decir, una nación que está maldita. De hecho, ya no existe Edom a esas alturas de la historia. Entonces, no porque fuera descendiente de Abraham alguien en automático era miembro del pueblo de Dios. Debería de ser descendiente de Abraham y también creyente. Ahora, los judíos en los tiempos de Jesús y de Pablo creían que solo por ser descendientes de Abraham sanguíneamente ya eran miembros del pueblo de Dios. Una antigua tradición decía que no es bíblica, que Abraham estaba en la puerta del Hades. En esos tiempos el Hades se concebía el lugar de los muertos, una parte paradisiaca de placer, una parte de tormentos y sufrimiento. Y ellos creían, los judíos, que al morir un judío, el padre Abraham estaba en la puerta del Hades. Y cuando venía el judío, Abraham le decía, oh, tú eres judío, hijo mío, no entres a este lado de tormento. Vete al paraíso, ahí nos vemos. Solo por ser judío, ¿me entienden? Pero si tú eras mexicano, salvadoreño, peruano, o cualquier otra raza o nacionalidad, Abraham, calladito. Pásale. ¿Verdad? Ellos creían que en automático, por ser judío, ya tenían el cielo garantizado. Pero estaban equivocados. Jesús contó una parábola que se llama El Rico y Lázaro, donde algunos debaten que no es parábola o que sí es parábola, ¿me entienden? Pero da lo mismo, porque las parábolas son historias de la vida real con un mensaje espiritual. Así que aunque fuera parábola, fue de la vida real, ¿me entienden? Entonces es una construcción de la vida real. Y en esa historia, en Lucas 16, Jesús narró cómo dos hombres judíos mueren, uno es muy rico, uno es miserable. Y en la mentalidad judía, los ricos eran ricos por buenos, porque Dios los estaba tan orgulloso, Dios de ellos, que los superbendecía. ¿Me entienden? Entonces, en la mentalidad judía, que un rico se fuera al infierno, era la contradicción más grande. Era como decir que la madre Teresa de Calcuta o el Papa Juan Pablo II se hubiera ido al infierno. Dile eso a un católico y es casi peor que faltarle al respeto a su progenitora, ¿no? O sea, decirle a un judío que un judío rico se fue al infierno, pues era una contradicción. Decía, ¿pero cómo? Si la Biblia dice Dios bendice a los buenos y castiga a los malos, y esos están súper bendecidos en la vida, quiere decir que estos son los mejores. Si un rico no se va al cielo, entonces, ¿qué esperamos nosotros los pobres? ¿Está claro el punto? Y de pronto Jesús cuenta una historia donde se muere el rico y el miserable está en el paraíso y el rico en el tormento. Y entonces, en el paraíso está el padre Abraham con el pobre y no le avisó al rico. O sea que el rico se fue derechito al lugar de tormento y el padre Abraham no le avisó, según aquella tradición, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó? Obviamente, Jesús está demoliendo esa tradición falsa. Y ahora Pablo también. Pablo está diciendo que no es judío, no es miembro del pueblo de Dios, el que lo es según la carne. Romanos capítulo 2, él habla de eso. Sino los de la fe. Así que si nosotros somos de raza no judía, pero creemos en Cristo, en automático pasamos a ser hijos de Abraham por la fe. Más hijos que los mismísimos judíos de raza. Por eso, mis amados hermanos, ustedes no tienen por qué andarse cambiando el nombre que tienen a un nombre judío, ni circuncidarse, ni guardar las fiestas hebreas. Si quieren hacerlo por deporte, lo pueden hacer, pero no tienen ninguna obligación de hacerlo, ni mucho menos de intentar obligar a otros a hacerlo. Porque ya somos hijos de Dios y hijos de Abraham por la fe, sin necesidad de cumplir ninguna ley. Entonces, Juan 8:39, el Señor Jesús dijo en ese pasaje, leo para ustedes, hablando de un tema similar, 8:39 de Juan, yo hablo lo que he visto con mi padre, ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su padre. 39, ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre, decían los judíos. Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham, pero ahora procuran matarme. Entonces, ¿cómo es que vas a ser tú hijo de Abraham y rechazas a Cristo? No es cierto eso. ¿Me entienden? Hasta el día de hoy, hay un movimiento sionista que justifica todo lo que los judíos hagan solo porque son de raza judía del pueblo de Dios, cuando en realidad, hoy por hoy, Dios ama al pueblo de Israel igual que ama a todas las naciones. Dios quiere que todo el mundo se sujete a Jesucristo. Así que no va a Dios a poner a un judío por encima de un gentil si este judío rechaza a Jesús y este gentil cree en Jesús. ¿Me entienden? No. Este que cree en Jesús, sea judío o no, es acepto delante de los ojos de Dios por encima de cualquiera de raza judía. Entonces, no. Los judaizantes en Galacia eran falsos hijos de Abraham, como hoy en día muchos que son judíos de raza y otros que son judíos postizos, que nada más son más mexicanos que el mole, pero se cambian el nombre y entran a esas iglesias y quieren judaizar y creen que por eso van a tener más favor con Dios. No. Versículo 8, y la escritura, previendo que Dios justificaría, estoy en Gálatas 3, versículo 8, la escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo con eso? Que la salvación, que la justificación por la fe, ha sido desde el principio por la fe, nunca ha sido por obras, siempre ha sido por la fe. Pero los judíos se desviaron del mensaje. Versículo 9, había una promesa. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Dios prometió a Abraham una bendición mundial y esa bendición se cumple. ¿En quién se cumple? En Cristo. En Cristo son benditas todas las familias de la tierra, sin importar su raza. Y la quinta observación de este pasaje, entonces, es que por la fe en Cristo, Hay una marca de bendición en nuestras vidas que nadie puede romper. ¿Se acuerdan Efesios 1:3 que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús? Lo mismo vemos en la carta de Pedro, la primera de Pedro 1:3, que Dios nos ha bendecido. Una bendición a Dios por sus bendiciones a nosotros. Así que tú te puedes ver en medio de una multitud igual que todos los demás, pero espiritualmente hablando, hay una bendición sobre tu vida cuando tú estás en Cristo. Así que no hay quien te maldiga. Si algún día te dicen que te están echando la sal, el mal de ojo, que te encontraron un entierro ahí en tu jardincito, o encuentras sal tirada ahí en... Algunos de ustedes ni saben lo que estoy diciendo, pero otros lo saben muy bien. Puras brujerías que la gente practica. Un muñeco enterrado con una alfilera y un vaso de vidrio con una foto tuya y unos pelos ahí, todas esas cosas torpes que la gente practica. No pierdan el tiempo ni se preocupen ustedes. Ustedes no tienen nada que temer, nada. Nada, ustedes están mejor que el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel esperaba la promesa. Nosotros hemos visto el cumplimiento de la promesa en Cristo. Cristo nos ha bendecido en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cristo, por un lado, nos ha bendecido y nos ha librado de la maldición. Ahora enfoquemos el lado contrario, versículo 10 al 14, la maldición. Tres observaciones. La primera, en el versículo 10, observen que dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. ¡Qué horror! Los judaizantes llegan a la iglesia, donde la gente creía en la gracia, en el evangelio de la gracia, y esos judaizantes vienen a decirles a los cristianos: ¿ustedes quieren la bendición completa? ¿Ustedes quieren toda la bendición? Y los hermanitos ahí, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? Sí, sí, sí la queremos. Ah, pues hay que guardar la ley de Moisés. Hay que guardar los mandamientos de Moisés para tener la bendición completa. Y cuando le dan la noticia a Pablo, ¿ya viste lo que andan diciendo ya las iglesias de Galacia? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No, pues se indignó. Tráiganme una pluma y un papel ahorita. Y entonces él reacciona escribiendo esta carta. Y les dice: ¿qué no entienden? Eso es la maldición. Estar bajo la ley es la maldición. Los que confían en las obras de la ley están bajo maldición, porque la misma ley dicta que el que no guarda todos los mandamientos de esa ley para cumplirla es un maldito. Está bajo maldición. ¿Esa es la bendición completa según ustedes? ¿No entienden? Ustedes están en la bendición completa y por hacerle caso a estos mentirosos, lo que están haciendo es simplemente un retroceso a la maldición. Es así de grave, por eso estaba Pablo tan intenso. Ahí en el versículo 10 dice: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ya en el capítulo 2 él había dicho, acuérdense, nada más para recordar, cuando dijo 15: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sin embargo, sabemos que la justificación, que el hombre no es justificado por las obras de la ley. No se puede cumplir, son demasiados, son muy difíciles. Miren, hermanos, solamente piensen en esto. Cuando tú eras israelita, bajo la ley de Moisés, y tú pecabas para restaurar tu comunión con Dios, ¿sabes qué tenías que hacer? Un sacrificio de animal. ¿Tú sabes lo que costaba criar una vaca, un becerro, un cordero en aquellos años? Mucho trabajo. Y cometiste un pecado. Ay, aparte que fuera sin defecto. ¿Verdad? Ok. Y pecaste hoy. a ofrecer su sacrificio, ándele. Órale, vamos al templo, al tabernáculo o al templo, dependiendo la temporada. Ahí está el sacerdote. ¿A qué vienes? Ay, es que me enojé con mi señora. Me desespera. Le dije enchiladas de verdes, me las dio rojas otra vez. Me desespera. Ok, le grité, perdón, ok. Bueno, señor, te pide perdón por las malas palabrotas que dijo. Y, ok, pues, bueno, ya, estás. Mataba al animal, ¿no? Ok, ya vete para la casa. Bueno, gracias, señor. Vámonos para la casa. ¿No ha terminado de entrar? ¿Qué sé yo? ¿Sale la señora con la vasinilla y no se fijan? ¡Ay! ¡Oh, no! ¿Verdad? ¿Cuánto te duraba? No, entonces, no, sale muy caro. Yo no tengo... ¿Cuántos borregos ocupo? ¿Cuántos borregos ocupo al día? Bueno, pues si eres pobre, puedes ofrecer palomas, ¿no? Lo mismo. Si eres demasiado pobre, no tienes palomas, harina. Hermanos, de verdad, nadie cumplía la ley. Nadie podía. Tenían que confiar en la gracia de Dios porque ni siquiera podían remitir su pecado. El día de expiación que se celebraba una sola vez al año, ese era por los pecados inconscientes, por los pecados que el pueblo cometía sin saber, pero de los que ellos sabían tenían que ofrecer sacrificios. ¿Quién cumplía la ley? Eran unos hipócritas los judíos, ¿me entienden? Eran unos hipócritas descarados. Por eso Jesús vino a mostrarles su hipocresía a los fariseos y a extenderles las gracias a los pecadores. Y ahora quieren que los cristianos perdonados vuelvan a judaizar. Era un absurdo. Según bajo la excusa de que así iban a tener la bendición completa. De hecho, la palabra que Pablo usa ahí, maldito, en el idioma original, es más que maldito, es muy maldito. Muy maldito describía el grave problema del pecador. ¿Saben, hermanos? Hay un grave problema. Una persona que confía en sus obras está bajo una gran maldición. Porque no va a cumplir la voluntad de Dios. Dios exige un cumplimiento total y un cumplimiento duradero. Todo siempre. ¿Quién cumple así la ley? Nadie. Por eso, hermanos, los que rechacen a Cristo van a sufrir una gran sentencia. Porque es el único capaz de librarnos de eso y rechazarlo. La segunda de las tres observaciones acerca de la maldición en el versículo 11 y 12. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente porque, y ahora vuelve a citar otro pasaje del Antiguo Testamento y ahora se va a Habacuc 2:4, un profeta menor, donde dice, el justo por la fe vivirá. La gramática de la frase por la fe literalmente lee de la fe. O sea, el justo vivirá de la fe. Está diciendo que la vida del creyente es un resultado de la fe. Uno tiene vida por haber creído, ¿me entienden? El justo vivirá como resultado de la fe que ha expresado. Y en el versículo 12 dice, sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, y ahora va a citar Pablo otro pasaje del Antiguo Testamento, que está en Levítico 18:5, donde dice, el que las hace vivirá por ellas. Entonces, la ley no justifica por la fe, sino por el cumplimiento perfecto del precepto. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Entonces, el que cumple la ley, el que quiere justificarse cumpliendo la ley, ahora la debe de cumplir toda. No nomás la circuncisión, no nomás el sábado, no. ¿Ya empezaste? Ok, ahora la vas a cumplir toda. No, es que no se puede. Entonces, ¿para qué te metes? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esa insistencia judaizante, no? De otro modo, si no la cumples toda, no vas a ser justificado. O tú escoges justificado por obras o por la fe, pero no es por fe y obras. ¿Me entienden? Como dicen en el catolicismo. Y finalmente, la tercera observación, versículos 13 y 14, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Y aquí la ley decía en Deuteronomio 21:23 que el que fuera colgado de un madero, era maldito. Y Cristo fue colgado en esa cruz, hermanos. Cristo fue hecho maldición para que nosotros recibiéramos bendición. Este pasaje es citado en 2 Corintios 5:2. Se los voy a leer. Este libro que está antes de Gálatas. 2 Corintios 5:2. Escuchen. Dice: pues en verdad, en esta morada gimimos anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Estoy equivocado, ese no es el pasaje. Es 21, perdón. Es el 21. Al que no conoció pecado, ¿quién es el que no conoció pecado? Jesús. ¿Se acuerdan Jesús diciéndole a los judíos? ¿Quién de ustedes me acusa de pecado? ¿Y qué le contestaron? Nada, porque no podían comprobarle ningún pecado. ¿Quién se atreve a decir eso aparte de él? ¿Tú? ¿Delante de tu esposa y de tus hijos? A ver, quiero ver. ¿Quién me acusa de pecado? ¿Verdad? Él fue el único. Por eso, al que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, hablando de Dios, el Padre dice que lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo fue maldito en su máxima expresión sobre la cruz, cargó nuestros pecados y él mismo fue hecho pecado. Nosotros éramos los esclavos malditos, esclavos al pecado, y Cristo nos libertó. Volviendo a Gálatas 3, pero ahora el versículo 14, el último, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiésemos la promesa del Espíritu mediante la fe. Aquí se nos dice que la bendición de Abraham por la fe en Cristo incluía al Espíritu Santo. ¿Observaron eso? Al final del versículo 14, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiésemos ¿qué? La promesa del Espíritu. El tema con el que empezó el capítulo, ¿se acuerdan? El Espíritu Santo, ¿recibiste al Espíritu de Dios por el oír con fe o por las obras de la ley? La respuesta era obvia, por el oír con fe. Ahora dice, pues ese Espíritu Santo que vive en nosotros los creyentes es parte del paquete de la bendición de Abraham, por la fe. Así que por la fe participamos del Espíritu Santo y de la promesa de Abraham, que en realidad son una sola cosa. El Espíritu Santo es parte de la promesa que Dios hizo a los creyentes por medio de la fe desde los tiempos de Abraham. Y así se conecta todo el capítulo. Cerrando todo lo que hemos aprendido hoy, no hay maldición para el que está en Cristo, hermanos. Si usted dice que es cristiano, usted que me está viendo en el video, usted dice que es cristiana y todavía tiene miedo de los hechizos, brujerías o cualquier cosa semejante, usted debe de dejar no solo su temor, pero bajo ninguna circunstancia un creyente debería de seguir consultando ese tipo de hechiceros para buscarse protección. Cristiano no debe de consultar ninguna de esas cosas por las cuales naciones enteras fueron destruidas en la historia pasada. ¿Cómo un creyente va a seguir todavía yendo a que le lean las cartas, a que le echen el horóscopo, el tarot, le lean el café? Y ya mejor ni digo, porque no le vaya a dar malas ideas a alguno por ahí. No hay nada que temer. Más bien lo que el creyente debe hacer es conocer su Biblia, descubrir las promesas de Dios y orar conforme a la voluntad de Dios por su protección en lugar de seguir supersticiones. ¿Y qué si me echan ahí un embrujo o algo, pastor? Bárralo y tíralo a la basura, no le va a pasar nada. No, pero es que yo sé, aquí está el testimonio de la Escritura o lo que te dice allá doña fulana. ¿A quién le vas a creer? Aquí dice claramente la Escritura que toda la maldición de la que nosotros merecíamos recayó sobre Cristo para que toda su bendición viniera a nosotros. Ahora que si usted no es creyente, si usted se ha resistido a creer en nuestro Señor Jesucristo y aceptar su obra perfecta por la fe, ahora usted sí debería estar preocupada o preocupado. porque usted no tiene ninguna protección contra cualquier ataque espiritual que se pudiera estar gestando en contra suya. Y la solución no va a ser que se encuentre usted un brujo más potente. Es Cristo y nadie más. Nadie más. Es tu única esperanza si quieres librarte de problemas espirituales, que te arrepientas, te conviertas a Jesús y lo sigas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que cualquiera que viene a la sombra del Señor está en un lugar seguro. Que se preocupen los que se salen de la sombra. A eso sí, les alcanza el sol, ¿verdad? Bueno, oremos. Señor, queremos agradecerte por la perfecta obra de nuestro Señor Jesucristo. Nos trajo de la maldición a la bendición. Ayúdanos, Señor, a estar agradecidos y a compartir esta esperanza a aquellos que están bajo cadenas y temores de demonios o de supersticiones de charlatanes mentirosos que abusan de la ignorancia espiritual de las personas que temen. Que podamos ser emisarios de la buena noticia de que nuestro Cristo tomó toda maldición para que podamos gozar de su bendición. En su nombre, amén.